Carlos Reyes, mayor de Carabineros Comisario. El hecho en cuestión sucede cerca a las 13 horas en la joyería Argus, donde Carabineros detuvo a un sujeto por robo por sorpresa, el cual momentos antes ingresa a la joyería pidiendo revisar determinada especie supuestamente para la compra. Aprovechando un momento de descuido de la vendedora, este sujeto realiza un tirón a la sujeción metálica que tenía la cadena en cuestión, dándose la fuga del lugar y siendo capturado luego por Carabineros. En segundo término, informar de un servicio en conjunto que se desarrolló el día de anoche, que involucró a ambas comisarías de la comuna de Osorno, la primera comisaría de Carabineros y la tercera, más un equipo Senda. Este servicio se abocó a controlar el denominado barrio Bohemia, que comprende los locales adyacentes al Hotel Sonesta del Casino de Osorno y las líneas Portales y Amtower. A título de esto, se verificaron tres detenidos por robo con violencia durante el transcurso del servicio, un detenido por robo, perdón, un detenido por orden vigente y un detenido por conducir en estado de ebriedad. Se desarrollaron más de 210 controles vehiculares, más de 100 controles a personas. Y bueno, este servicio se estaba hablando a ver si acaso puede ser replicado en lo sucesivo, en vista de los resultados obtenidos que siempre son positivos, y se orientan a dar seguridad a la comunidad.